Bueno, contanos, bienvenida a este encuentro, una vez más participando en este 35 encuentro. ¿Cómo sentís lo que está pasando aquí en el país con las detenidas mapuches? Para mí es lastimosamente toda una contradicción propia del sistema patriarcal, de los estados que administran el sistema patriarcal, que estemos llevando adelante un encuentro plurinacional que ha generado una gran discusión, que nos ha convocado a construir feminismos sin fronteras, feminismos no coloniales, no racistas, y paralelamente estén detenidas las hermanas mapuches, y detenidas presas del Estado racista, presas del Estado que es el real usurpador de los territorios. Villa Mascardi, como todo el territorio del Puelmapu y del Hualmapu, son territorios ancestrales. Todo lo que son estos países de la Vía Yala, llamados Argentina, Bolivia, Perú, son territorios ancestrales, son territorios originarios. Las ciudades también son territorios ancestrales. Entonces creo que los estados solamente reproducen su rol de administrar el sistema colonial, racista, patriarcal, que beneficia a los empresarios, que beneficia a la propiedad privada, que beneficia y entrega los territorios a las transnacionales, a los capitales extractivistas. Entonces es indignante y a la vez es emocionante poder encontrarnos y poder hacer esas discusiones que yo creo que hace 10 años no estaban. Poder estar aquí indignadas porque las hermanas mapuches estén detenidas y poder reconocer entre todas las miles de mujeres que estamos que el usurpador es el Estado, creo. En Farco se ha hablado de, bueno, la agencia de ensañamiento y, bueno, se habló también de violaciones a los derechos humanos. ¿Coincidís con esas definiciones? Yo creo que los estados siempre han tenido ese rol de violar los derechos humanos. Las formas en las que se persigue y se amedrenta permanentemente al pueblo mapuche, tanto en este territorio de la Argentina como en Chile, son formas absolutamente violatorias de los derechos humanos. También es la forma en la que se trata a todas las privadas de libertad, no solo a las mapuches. Por tanto, eso nos deja ver la forma en la que un Estado que habla de derechos, de democracia, de igualdad, de inclusión de la disidencia, tiene una doble moral y tiene una doble acción, ¿no? Con esta forma de tratar a las privadas de libertad que hoy son hermanas mapuches.